después los mezclas, después tienes que pues darle pues la textura, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no toda la gente lo va a hacer así. Habrá gente que mezcle sólido con líquido, sólido con líquido, y así vaya, ¿no? Y no quiere decir que no se va a hacer un pastel. Al final de cuentas, si lo cocinas, todo vas a obtener como resultado un pastel. Entonces, cuando nosotros vemos a veces algún problema o algún error, y lo estamos viendo a través del ego, podemos ver muchísimas formas ese error o ese problema. Pero no vamos a reconocer que es un error y que un error se puede corregir, ¿no? Entonces, solamente vemos los problemas, solamente vemos los errores, y el ego pues obviamente va por ese camino diciéndote, sí, hay esto, hay esto y esto otro, y la razón, y no me refiero a la razón de decir yo tengo la razón. La razón se refiere a la sabiduría en la que la vida sabe cómo se debe de dar, ¿no?, una situación. Nosotros probablemente la estemos observando, la estemos viviendo, pero la estamos interpretando desde nuestra perspectiva. Y depende de cómo nos encontremos en el momento, pues probablemente vaya a ser o algo muy bonito, o algo muy feo, o algo muy temeroso, o algo temido, qué sé yo, ¿no? Dependiendo de cómo nos encontremos en el momento. Pero si hay algo que nos dice al principio este apartado, es que ambos no pueden coexistir, ¿no? En nuestra conciencia no pueden coexistir tanto la razón como el pensamiento del ego o el sistema de pensamiento del ego. Y a veces cuando estamos muy adentrados en querer solucionar algo, por ejemplo, solucionar un problema, nos metemos como que a la raíz, ¿no?, al meollo del asunto, y tal vez pensamos, ah, como ya di en el punto, entonces ya voy a poder solucionar o ya voy a poder comprender por qué está sucediendo esto. Pero meternos en el túnel de un problema o de un error que nosotros mismos estamos fabricando, pues no nos va a llevar a la raíz de eso. Nos va a hacer pensar que estamos llegando a la raíz de eso. Porque si después dices, no, ya no encuentro más, entonces está la raíz. Pero tal vez alguien me dice, no, pero mira, todavía puedes checar esto y esto otro. Y dices, ah, es cierto, ¿no? Y empieza a cambiar la perspectiva, empieza a ampliarse. Y es así como el ego pues dice, bravo, bravo, bravo. ¿Por qué? Porque sigues creyendo en lo que tu mente te está diciendo. Y entonces, si nosotros seguimos creyendo en eso, le estamos dando pues más vida al ego, más tiempo al ego. Por eso dice que el ego piensa que si tú sigues pues creyendo en él, tú no vas a aprender este curso. Por eso también a veces nos pasa que aún así tenemos toda la intención de poner en práctica lo que escuchamos, lo que aprendemos, o las cosas que dices tú, oye, qué bonito es escuchar esto de ciertas personas, o de estos videos, o de estos audios, y dices tú, esto lo voy a aplicar, y de repente nos desviamos y volvemos a lo mismo, ¿no? Volvemos a enojarnos, volvemos a preocuparnos, volvemos a ese patrón de pensamiento, ese hilo en el que queremos seguir existiendo en ese personaje, y no vemos más allá de esto. Es como un círculo, ¿no? Pero yo me imagino como un círculo en espiral. O sea, que va girando, girando, girando, girando, girando, girando, girando, pero no salimos de eso. No es que estemos dando vuelta en la misma dirección, pero estamos dando vueltas entre eso, así como yéndonos a un punto, una raíz en que nos vamos a encontrar lo más profundo. Pero no lo más profundo de nuestro ser, sino más lo más profundo de nuestra inconsciencia, ¿no? Por eso me gusta mucho en uno de los apartados del libro, cuando nos dice, ¿no?, que realmente lo que nosotros estamos creando a través de nuestra mente, pues no es real. Y por más de que le pongamos decoraciones, le pongamos un marco muy bonito, pues no deja de ser real, o sea, no es real. Entonces, hay que deshacernos de esas ideas que ya sabemos que lo único que nos hacen es quitarnos nuestra tranquilidad y nuestra paz. No hay que creernos todo lo que nuestra mente nos dice, inclusive por lo que escuchamos en nuestro entorno, porque vamos a escuchar muchas cosas y va a haber situaciones que nos van a desanimar, va a haber situaciones que vamos a ver o que vamos a escuchar y que nos van a poner tristes o que nos van a enojar, hacer enojar, y pensamos que eso es lo que conlleva a la emoción que estamos sintiendo. Pero no nos damos la responsabilidad de decir, bueno, yo me estoy dejando llevar por esta emoción, estoy viendo esto, estoy escuchando esto, y entonces yo misma estoy sacando ya sea la ira o la tristeza o el miedo o lo que sea, pero no reconocemos que está dentro de nosotros y que lo que estamos observando solamente es como un imán, ¿no? Que nos está sacando lo que estábamos guardando y que lo teníamos tal vez muy escondidito o tal vez ni tan escondido, ¿no? A veces uno se da cuenta. Supongamos cuando yo me enojo, me doy cuenta cuando me estoy afectando, porque mi cuerpo rápidamente reacciona a una molestia física, y pues dices tú, pues tienes que bajarle, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque si no, tu cuerpo pues no va a resistir a ciertas iras, ¿no? Entonces, la razón, como nos decía, de por sí no es la salvación, pero despeja el camino para la paz y te conduce a un estado mental en el que te puede conceder la salvación. Reconocer que no sabemos todo, reconocer que podemos estar equivocados en lo que estamos pensando, reconocer que lo que vivimos tal vez no fue así como lo vivimos, o sea, partes del pasado, reconocer que lo que nos estamos imaginando del futuro probablemente pues no vaya a llegar. O sea, darnos cuenta de que todo eso puede ser falso nos hace comprender que en la razón, pues la vida te va a decir, o sea, tenías razón o no tenías razón desde tu perspectiva, pero lo que está sucediendo como está sucediendo es tal cual debería de suceder, ¿no? Parece puro pleonasmo, pero es la realidad. Muchos errores en nuestra vida sin ser corregidos, pues es lo que atrae al ego. El ego se fascina de que nosotros nos sintamos incapaces de sentir paz, o que nos sintamos desprotegidos, o que tengamos miedo, o que actuemos a través de reacciones que no vienen del amor. Él está muy feliz. ¿Por qué? Porque él sigue existiendo con todo esto. Que creamos en el pecado, que creamos en la culpa, que señalemos con el dedo a nuestros hermanos, o sea, toda la gente que está en nuestra vida. Se imaginen que alguien nos dijera, mira, ¿qué me puedes decir de Hitler, no? Y imagínate que pues nos reserváramos el comentario, no porque dices, ay no, ahorita estoy en un estado en el que no debo hacer juicios, ¿no? Sino simplemente dirías, bueno, pues yo no lo conocí, sé que hay algo en la historia, pero, o sea, no es algo que nazca de ti o que te cause una reacción al mencionarlo o al recordar la historia que está relacionada con ese personaje, ¿no? Entonces, si lo viéramos desde otra perspectiva en la que, Hitler fue un personaje que hizo varias cosas, pero no dejó de ser un personaje, o sea, fue algo que realmente vivió, por ejemplo, en la locura, ¿no? Entonces, cuando algo está en la locura, o cuando alguien está en la inconsciencia total, uno no puede debatir eso, uno no puede pelear con ello, ¿no? Porque sabes que entonces estás peleando con una falsedad. Y te estás defendiendo de algo que no es real, ¿no? Entonces no me voy a meter ahí porque es como que sentirnos bastante, tal vez, dolidos, ¿verdad? Heridos. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene, pues, muy presente lo que sucede en la historia, ¿no? Pero lo dije como un ejemplo de cómo podemos desprendernos inclusive de las ideas que tenemos, las ideas de ciertos personajes en la vida y en la historia de la humanidad, en la que podemos reconocer, ¿no?, de que nosotros no somos quién para juzgar. La vida realmente se encarga de darnos lecciones, y para los que creemos en la reencarnación, yo creo que cada vida que estamos viviendo son oportunidades de aprender. Y si no aprendemos y hacemos cosas que van totalmente a la locura, y que uno vive en la locura, pues entonces no estaremos aprendiendo las lecciones, y si se dan más oportunidades de vida, pues no es de que nos van a aplaudir, ¿no? Al contrario. Entonces, cuando hablamos de la razón y cuando hablamos del error, pues es muy claro. O me voy por el camino de la luz, del amor, y reconozco que sí, hay errores, pero los errores se pueden corregir. Pero si veo muchos errores y no los quiero y no los veo como corregirlos, o no quiero corregirlos en mi vida, pues entonces es seguir por el mismo círculo que estábamos diciendo, como espiral, ¿no? Que a veces vamos a estar casi afuera, ya salirnos de ese círculo, y pues de repente vamos de regreso. Porque si tenemos los mismos pensamientos siempre, si juzgamos siempre, si creemos tener la razón siempre de lo que ya vivimos, y decimos, pasó esto, me pasó esto, por esto, a este problema, por esto, me va a suceder esto, por esto, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? No estamos aprendiendo nada, estamos reciclando nuestras experiencias a través de nuestros pensamientos, pensando que eso va a formar nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, si hoy ponemos en práctica la razón nos va a decir, oye, mira, aquí sí hay equivocación, ¿te fijas? Lo que tú estabas sintiendo puede ser que no sea real, puede ser que estés equivocado, puede ser que estés equivocada. Entonces, date la oportunidad de corregir, si se puede. Es como cuando alguien está muy enojado o muy alterado o muy estresado. No importa lo que nos digan, no vamos tal vez a reaccionar. Pero si realmente alguien te dice, inhala profundo, y si lo haces en el instante, o sea, realmente se va a dar un cambio en ti. ¿Por qué? Porque al inhalar profundamente, como que no te da el tiempo de seguir ahí con el mismo papel. Pero si nos dicen, respira profundo, y no lo haces, pues también es lo mismo, ¿no? Seguimos con la misma sintonía. Entonces, no importa qué es lo que estés observando, qué es lo que estés sintiendo, qué es lo que estés pensando, qué es lo que crees que va a suceder, qué es lo que crees que pasó, podemos poner una incógnita. ¿Y qué tal si me equivoco? ¿Y qué tal si no es así? ¿Y qué tal si hay otras respuestas en la vida y no necesito saberlas? Pero necesito aprender de que tal vez no me debo de creer lo que yo pienso que es, o que fue, o que será. Para que así nos liberemos de esa tensión que nos causa el imaginar el futuro, o el recordar el pasado, o el simplemente estar creando algo que no forma parte de este instante. Y cuando vemos que muchas cosas están sucediendo en nuestra vida, cuando estamos sintiendo que vienen problemas, que vienen alguna carencia, que viene algún malestar físico, mental o emocional, entonces se están presentando errores, y esos errores son aprendizajes, y tal vez diríamos, ahorita me voy a enfocar en esto que estoy sintiendo y a reconocer que esto no es real. Que también puedo sentir, así si siento odio, también puedo sentir amor o felicidad. Que si siento miedo, pues también puedo sentir seguridad. Que si temo del futuro, pues también puedo confiar. O sea, podemos también transformarnos. Pero si no ponemos atención, si no corregimos a través de la razón, entonces no importa lo que escuchemos o nos digamos, porque no lo vamos a poner en práctica. Entonces, los errores van a variar de forma siempre y cuando lo sigamos analizando desde la perspectiva del ego, ¿no? Y la razón nos dice que si la forma no es la realidad, pues tiene que ser entonces una ilusión. Escuchen esto, o sea, la razón te diría que si la forma no es la realidad, tiene que ser entonces una ilusión. Y que no se puede ver porque no existe. ¡Wow! Entonces, cuando tú ves algo en forma, le das la forma y dices, se pasó esto, o esta persona es así, o están variando la forma, esos son errores. Y los errores vienen del ego. Entonces, dile, te dice la razón, quítale la forma y ¿qué queda? Pues queda la verdad, la realidad, ¿no? O sea, quítale el personaje, quítale tu interpretación, quítale lo que tú crees y nos daremos cuenta que esa no es la realidad, la que nosotros pensábamos. Pero tenemos que estar dispuestos a ver más allá de nuestro lente. Para los que de repente pues se les cansa la vista, como a su servidora, y cierras los ojos y así descansas un ratito, sobre todo si estuviste todo el día pues fija tu vista en algo, en la compu, en cel, sirviendo, qué sé yo, o trabajando en algo. Por ejemplo, cuando estás en el jardín y estás muy enfocado, ya sea cortando hierbitas ahí, o florecitas, o pasto, y tu mirada pues está como que muy al pendiente de, aquí hay una hierba, hay que cortarla, ¿no? Y de repente se cansa la vista. Pero por ejemplo, en ese ejemplo, que a mí me pasa, que cuando llego a cortar hierbas, que son tantas, el dandelion, el diente de león, el que tiene unas florecitas amarillas, después ya por la tarde me meto a bañar, cierro los ojos, porque cuando te bañas por lo general cierras los ojos para que no te caiga el jabón, ¿no? El champú. Y entonces yo empiezo a ver esas plantas con los ojos cerrados, totalmente. Hasta puedo contar las hojas, puedo contar las flores, si me pongo a verlas, o sea, cerrando mis ojos. ¿Eso quiere decir, o sea, que es verdad que aquí está la planta conmigo? Pues no, mi mente me está jugando una historia que no existe. Y así, como ese ejemplo, nos juegan muchas otras historias. Que porque tal vez estuvimos haciendo algo o platicando con alguien, después la mente nos dice, cuidado, mira esto, mira lo que está pasando. Y le damos forma, pero esa forma nada más nos asegura que es otra ilusión, tras otra ilusión, tras otra ilusión. Y la vida nos dice, otra vez. No se está dando cuenta, por ejemplo, Janet, que son ilusiones, que tiene que liberarlas, que tiene que darse cuenta que no son reales, que lo único que hacen es desviarte, ¿no?, de lo que es la verdad. Y que no estamos reconociendo la verdad. Y la verdad es que una ilusión es una mentira, no es la verdad. Entonces, en este apartado, que no es tan extenso, hay mucho que podemos poner en práctica si lo leemos y nos damos cuenta. Oye, ¿y qué tal? O sea, si es verdad que todo lo que yo he pensado no es cierto en absoluto. Todo lo que he pensado de la vida, todo lo que he pensado de la familia, todo lo que he pensado de los hijos, de la pareja, de mi entorno, del mundo. ¿Qué tal si no es cierto? ¿Qué tal si yo me he estado inventando todo este mundo? Tal vez ni siquiera estoy aquí, ¿no? Entonces ahí como que ya se vuelve todavía más, más loca la idea, ¿no? Pero realmente pues así es el ego. No importa qué tan pequeña es la imaginación que tengamos de las cosas o de la vida, o qué tan grande, pues nunca va a dejar de ser una ilusión, la ilusión. Entonces hoy se nos invita a que veamos hacia otro lado y que reconozcamos, ¿no?, de que la razón realmente ve una relación santa y tienes un estado mental, obviamente, despierto, ¿Por qué? Porque no te dejas engañar. ¿Por qué? Porque ya empiezas a dudar de lo que tú crees que es la vida, o lo que crees que eres tú, o lo que crees que son los demás. Te abres a la experiencia 100% de la vida y dices, ok, a ver, estoy dispuesto ahorita a aprender. Es como cuando dices, ya dormí, ya descansé, a ver, ¿qué me vas a enseñar? ¿Me vas a enseñar esta ecuación que es bien difícil? Es como decirle a la vida, ok, enséñame. Estoy dispuesto, estoy dispuesta a aprender y a no temer. ¿Por qué? Porque todo lo que viene de Dios viene del amor. Y no importa que alguien venga ahorita y me insulte o me grite, inclusive, o sea, nos pegara una cachetada, ¿no? O sea, una persona que ya realmente no se deja engañar por la ilusión, pues no va a reaccionar ante una ilusión. ¿Se va a mover? Sí, probablemente. ¿Se va a quitar? Sí. Tal vez cierras la puerta, sí. Pero te das, o sea, no se va a amarrar a decir, me voy a enojar y voy a hacer esto, lo voy a contestar, y pero me veíste, ta, ta, ta, te voy a decir algo que también te duela. No nos vamos a agarrar de una ilusión para crear otra ilusión más grande. ¿Okay? Y bueno, aquí vamos a finalizar la parte de la charla, al menos de que haya preguntas. Bueno, entonces no hay preguntas, aprendieron muy bien la lección. Vamos a... ¿No podríamos decir por qué se da tanto eso de la ilusión de que el ego tiene que desarrollar? Porque yo pienso que porque como somos humanos y nos dejamos llevar mucho por nuestros cinco sentidos... Y se nos ha enseñado que si lo ves, si lo tocas, si lo escuchas, entonces es real, entre comillas. Creemos entonces creer que lo que estamos observando, que lo que estamos sintiendo, que lo que vimos, que lo que nos dijeron es real. Pero, o sea, ¿cuántas veces tal vez nos ha pasado, o sea, aunque sea por unos instantes, que de repente varias personas estemos viendo lo mismo y cada uno esté viendo totalmente diferente lo que se está viendo? Inclusive los colores, ¿no? A veces te dicen, oye, ¿qué color es este? Y tú lo ves un color o otra persona otro color, ¿no? Y entonces dices tú, no, tú estás mal, ¿no? ¿Tú? ¿Por qué? Si yo lo veo este color. Y entonces pensamos desde ahí, o sea, que lo que estamos observando es verdad. Pero no. O sea, es una ilusión, puede ser una ilusión óptica o puede ser una ilusión en general, ¿no? De que tal vez creemos que todo lo que estamos viendo, toda la gente lo está viendo, lo está observando y lo está sintiendo. Y otra persona va a pensar que lo que él está viendo, lo que ella está viendo y lo que está sintiendo es lo que es real. Y al final de cuentas, si nos pusieran un examen, ¿no? En el que te dijeran, a ver, ¿qué es lo que viste? ¿Cómo viste a esta persona? O sea, ¿qué actitud le sentiste? Ta, ta, ta. Cada quien va a dar una interpretación distinta. Y ninguna pues va a tener la razón. Porque si fuese la misma de todo el mundo, entonces tal vez dirías, ah, puede ser que esto sea verdad. Pero nunca vamos a encontrar algo así. Entonces, nada más como decir, ¿y qué tal si no es así? ¿Qué tal si es una ilusión? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Qué tal si toda mi vida, toda esta vida que yo he tenido, no he tenido la razón? O sea, ¿en qué nos duele, o sea, reconocer? Pues que tal vez, pues sí, podemos haber estado equivocados, ¿no? Pero que estamos abiertos a aprender, que estamos abiertos a aceptar la verdad, que estamos abiertos a experimentar el amor, la seguridad, la felicidad, la paz, a sentir la luz y no la oscuridad. Entonces, por más que queramos pensar que el pasado es real, pues no es. Por más que queramos pensar que el futuro existe, tampoco lo es, o sea, no existe. Y la gente que ahorita en este momento, en este instante, está dejando este mundo físico, pues nos enseña, pero nosotros no queremos aprender, ¿no? Que no existe el pasado y no existe el futuro y que lo único que existe es aquí, y si estamos existiendo, pues hay mucho por aprender. Y también si queremos agradecer, pues con más razón, ¿no? Bueno, no sé si ya me desvié de tu pregunta. Ok. Entonces, ¿más preguntas o pasamos a los ejercicios de respiración entonces? Y pues nada más les voy a recordar que si ustedes no alcanzan inhalar 5 segundos, exhalar 5 segundos por la razón que sea, no se angustien. Nada más esto es como un estándar, ¿no? De si lo podemos seguir, y si no, háganlo a su ritmo, ¿ok? Pero nada más les pido que si se concentren o pongan atención a su respiración, que se sienten en un lugar cómodo o se acuesten o donde sea que estén, pero que traten de estar cómodos. Si ahorita no pueden, si están trabajando, pues simplemente escuchen, ¿no? Y ya después, si tienen tiempo o si ahorita lo quieren hacer bien, pueden también tomarse más tiempo de lo que yo haga de ejercicio, porque nada más hacemos 10 minutos, que muchos tal vez cuando van empezando se les hace tal vez mucho y después te das cuenta del beneficio y uno quiere más. Entonces pueden seguir, pueden pausar cuando yo ya voy a decir que me estoy... que ya estamos finalizando, y pueden seguir ustedes el tiempo que quieran y después le devuelven a dar play para que continúe, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar. Hay que poner atención a la respiración. Relajados. Y vamos a empezar. Recuerden que el audio dice inhalen y exhalen, ¿ok? Y empezamos. Inhale. Breathe out. Y exhale. Breathe in. Inhale. Breathe out. Exhale. Breathe in. Inhale. Breathe out. Y exhale. Breathe in. Inhale. Breathe out. Exhale. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Inhale. Breathe out. Exhale. Breathe in. Inhale. Breathe out. Exhale. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in.

Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Well done. Y bueno, aquí terminamos los ejercicios de respiración y vamos a pasar a la meditación guiada. Así rápidamente, vamos a continuar con los ojos cerrados. Si es que no los tenían, los invito a que cierren los ojos, a que sigan cómodos. Si están sentados, muevan sus hombros hacia atrás, hacia el frente. Si están acostados, muevan sus manos, abren y cierran los dedos de las manos. Y también relajen sus piernas, sus pies, giren su cuello, suelten lo que tengan todo tenso, muevan sus hombros hacia atrás, hacia los lados la cabeza. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Y ahorita vamos a continuar sacando todas nuestras tensiones que tal vez están ocultas a través de pensamientos, a través de recuerdos, a través de cosas que nos están preocupando o que tememos o nos causa ira, cualquiera de esta emoción que tal vez ahorita tú ya la sientas y ya sabes de dónde viene, te invito a que la lleves a la nube que nos vamos a imaginar frente de nosotros, una nube grande, forma circular si quieren o con la forma que ustedes quieran imaginarla, del color que ustedes quieran esta nube, ¿ok? En esta nube se van a ir todos nuestros pensamientos que estemos cargando nuestra mente y que nos estén quitando pues nuestra tranquilidad y nuestra paz, ¿ok? Cualquier pensamiento que venga a tu mente es ideal para que vaya hacia la nube. No los vamos a calificar, son pensamientos neutrales. Yo les dije ahorita que se va a ir todo lo que nos esté pesando, pero a veces también pensamientos que tal vez nosotros los calificamos, ¿no? En una escala también, o sea, no deberían de estar con nosotros, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero preguntándoles cuál es tu nombre. Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te fue el día de hoy? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has molestado el día de hoy? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. recordaste algunos momentos de tu pasado. Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. ¿Estuviste imaginando algo que puede pasar en el futuro? Vamos a llevar esta respuesta hacia la nube. Inhalamos. Y exhalamos, soltando todo. Y ahora, si tú tienes algún malestar físico, algo que te preocupe, algo que te angustie, algo que te estrese, alguien que te enoje, alguien que te haga enojar o sentir algo que te quite tu paz, simplemente trae esos nombres a tu mente y se van automáticamente hacia la nube. Recuerden que la nube es como un imán y este imán se lleva todo, ¿ok? Si necesitan hacer más este ejercicio, ahorita pueden darle pausa al audio y ya que terminen, le vuelven a dar play para continuar. Ahorita nosotros vamos a terminar esta parte y vamos a dirigirnos hacia la nube, la vamos a atravesar, que está enfrente de nosotros. A como vamos atravesándola, vamos sintiendo la frescura de la nube en nuestro rostro. Entonces, al cuento de tres, vamos a pasarla, ¿ok? Una, dos, tres. Entonces, ahí en esa nube se queda todo lo que no necesitamos, ¿ok? Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora nos vamos a dirigir hacia la luz que está frente a nosotros a lo lejos. Es una luz blanca, incandescente, llena de amor, llena de paz, llena de armonía. Es la luz del Espíritu Santo. Nos está llamando para que nos acerquemos hacia ella. Y cada paso que nosotros estemos dando, imagínense una sonrisa en su rostro, pongan una sonrisa en su rostro. Si no pueden, imagínenla. Y vamos a agradecer cada instante que estamos viviendo ahorita en estos momentos. Inhalamos. Y exhalamos. Cada paso que damos hacia la luz es como si estuviéramos dando 10 pasos y cada paso que damos nos alejamos más de la nube y la nube al mismo tiempo se va desintegrando rápidamente, ¿ok? Si ahorita quieres voltear ya vamos a ver que no queda ni la mitad de lo que había de la nube. Y ahora vamos a enfocarnos hacia la luz y vamos avanzando, no hay que temer. Recuerden que es la luz del Espíritu Santo, entre más avanzamos más la podemos sentir en nosotros, sentimos como esa chispita que estaba o que está más bien en nuestro ser se está conectando como hilos de energía hacia esta luz del Espíritu Santo. Inhalamos y exhalamos. Y ahora vamos a voltear hacia atrás y la nube al cuento de tres se va a desvanecer y con ella todos nuestros pesares, todo el miedo, todo el estrés. Libérate en este instante, cualquier otra cosa que haya quedado contigo se va al cuento de tres. Una, dos, tres. Y en estos momentos la nube ya desapareció y nosotros estamos más cerca de la luz del Espíritu Santo. Entonces también en estos momentos podemos sentir cómo está conectada a nosotros, la podemos sentir en nuestro cuerpo, nuestras células. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Y en estos momentos ya estamos enfrente de la luz. Podemos sentir cómo se mueve toda la energía que estaba bloqueada en nuestro cuerpo. Ahorita está circulando como el agua en un mar, como las olas en un mar, que se mueven todos en sintonía. Así se está moviendo esta luz en nosotros. Está despejando todo aquello que teníamos bloqueado. Sientan cómo pasa a través de su cuerpo, a través de su cuello, su cabeza, sus hombros. Imaginen, si no pueden sentirlo, imaginen que todo está recorriendo fácilmente y en armonía, ¿okay? Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora si queremos estar más atentos a nuestro interno, a nuestro cuerpo interno, y necesitan enviar esta luz de sanación, de paz, de amor, de armonía, de dicha, de felicidad, es el momento ideal ahorita para mandarlo a nuestro sistema nervioso, nuestro sistema óseo, nuestro sistema sanguíneo, inmunológico, todos nuestros órganos vitales, todos los órganos que requieren de nuestra atención, donde sintamos alguna molestia, donde se sienta alguna incomodidad, donde se sienta peso. Vamos a inhalar. Y exhalar. Vamos a relajarnos y vamos a agradecer este instante que tenemos en el que podemos decir que estamos aquí presentes, agradecidos con la vida, agradecidos con Dios, agradecidos con el entorno y con la sabiduría divina. Estamos aquí para amar y ser amados y también para aprender lo que tengamos que aprender, ¿ok? También podemos envolver con esta luz a todos nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a la gente con la que convivimos, a la gente con la que tenemos alguna riña. Vamos a envolvernos a todos porque este es realmente el amor de Dios y esto abarca a todos en general. Y aquí es donde se da la unicidad, ¿ok? No juzguemos nada, absolutamente nada, simplemente vamos a envolver a todo el mundo. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y exhalamos. Respiramos normal. Y aquí yo me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Terminamos una charla más de encuentros existenciales, charla y meditación. Hasta la próxima.